Bueno, y ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Cuba, de las relaciones de Estados Unidos y la Revolución Cubana. Se presenta un panorama ya más cercano de la visita de Obama a Cuba en este 21 de marzo que viene. Y vamos a empezar diciendo que Obama, para preparar su visita, yo creo, bueno, para aligerar el peso de las cosas que exige Cuba a Estados Unidos, ha presentado un plan para transferir los presos y cerrar la cárcel de Guantánamo, por fin cerrarla. Recordar que ya lo han intentado antes, pero se lo bloquearon, pero parece que esta vez tiene más consenso para ello. Contar también que, para quien no lo sabe, esta cárcel ha llegado a tener 800 detenidos, muchos sin juicio, muchos porque son sospechosos en ese carácter, entre comillas, que colocan, que han sufrido realmente torturas que avergüenzan como humanidad, que los tenían aislados, de olfato, de la vista. Hemos visto esas fotos donde están tapados los ojos, donde están atados, donde no sienten la temperatura, o de repente les ponían mucho frío, mucho calor. Bueno, una forma de destrucción de la persona, de un sufrimiento muy grande. Y sin embargo, fíjense, Obama, cuando da su rueda de prensa esta semana, dice textual: bueno, hay una mancha de valores en Estados Unidos, valores entre comillas, pero la realidad es que no funciona y es muy caro. Eso decía Obama. O sea, a ellos lo que les preocupa es que esta cárcel de Guantánamo es muy cara. Pero otra cosa más, recordarle también a los oyentes y las oyentas que la cárcel de Guantánamo está en la base naval de Estados Unidos. No es lo mismo. O sea, esta cárcel está dentro de la base naval que, si bien cerrar la cárcel es algo muy importante para las relaciones con Cuba, pero lo de quitar la base ya es muchísimo más difícil. Sí, yo en primer lugar diría sobre este punto que es muy cara, como dice Obama, y que no funciona, pero yo me pregunto cuáles son los derechos humanos que quiere discutir Estados Unidos con Cuba, si esto es lo que acepta donde ha habido torturas y demás. Y además, abogados de organismos de derechos humanos de los Estados Unidos han planteado que esto es una mentira, porque el cierre no se va a producir por el siguiente motivo: quedan 91 presos en Guantánamo, 35 van a ser distribuidos en distintos países que los acepten. Hay 10 que nunca tuvieron otro juicio que por organismos militares que no tienen nada que ver con la justicia de los Estados Unidos y que van a ser trasladados a Estados Unidos. Y de los otros 50 y tantos que quedan, van a hacer un análisis de cuáles quién pueden ser liberados y trasladados a otros países y cuáles a Estados Unidos. Pero esto último, los de los 10 y de los 30 y tantos que queden, es una facultad del Congreso manejado por los republicanos, que se oponen férreamente a que haya posibilidad de que vayan a los Estados Unidos estos presos de Guantánamo. ¿Y por qué se oponen? Porque esto lo dicen los propios abogados de estos organismos de derechos humanos. Hay un núcleo de presos que están hace 14 años sin ningún juicio, sin ninguna defensa, y que han dicho que cuando salgan, donde encuentren un norteamericano, lo van a matar. Estas son las consecuencias de tener semejante barbaridad de lo que hicieron con Guantánamo, que no refleja ninguna cosa más que el terrorismo de Estado aplicado a los que supuestamente eran terroristas, como dicen ellos. O sea que va a ser muy difícil que se Va a ser cierre. muy difícil que se cierre, y en todo caso es una propuesta más que nada para mejorar las relaciones con Cuba, pero no para mejorar, en definitiva, ni siquiera para los presos que trasladen a Estados Unidos, si los pudiesen trasladar, con un sistema legal de enjuiciamiento o de liberación. No hay nada parecido a eso, por lo cual esto sigue siendo una burla realmente a la justicia. Una burla más. Y por otro lado tenemos la visita de Obama este 21 de marzo a Cuba, ¿no? Sí, una visita que va a ser interesante porque ahí hay como una tira y afloje. Obama planteó que la condición para poder visitar, ir a Cuba por primera vez, el primer presidente en 88 años que iría a Cuba, es poder encontrarse con todos los sectores, incluyendo con los disidentes y con la oposición cubana. Pareciera ser que esto fue aceptado por el gobierno, porque si no, no se habría terminado de acordar esta visita. También el gobierno de Cuba planteó de que no tiene ningún problema discutir el tema de los derechos humanos, lo que decíamos antes, hay para discutir por muchos lados este tema de los derechos humanos, pero que lo que no están dispuestos a aceptar es que se quiera imponer criterios que sean injerencia en la política soberana que decide Cuba, porque el gobierno de los Estados Unidos considera que es la cuna de la democracia y considera que no es democrático que haya un proceso electoral en partido único como lo hay en Cuba y demás. Entonces, esto es todo los temas que van a estar en debate, incluyendo Guantánamo, que es una demostración del colonialismo de los Estados Unidos, vieja política colonial, que no quiere ceder a devolver enclave a Cuba. Si Obama viaja a Cuba, también tendrá que escuchar él ese reclamo histórico que es levantar el bloqueo, ¿no? ¿Y cuánto va a influir el viaje a Cuba de Obama, teniendo en cuenta que ya está terminando su mandato y no hay seguridad si demócratas o republicanos van a manejar la Casa Blanca en el próximo periodo, ¿no? Me imagino que Obama también está tratando de resolver esto lo más rápido posible, porque ya se termina su tiempo en el gobierno de Estados Unidos y es casi seguro que si los republicanos asumen, no creo que este restablecimiento de relaciones con Cuba sea tan fluido. Y digamos que 21 y 22 de marzo va a estar en Cuba, es todo esto que decíamos, pero de ahí va 23 y 24 de marzo a la Argentina. Por esas cosas de la vida, esas coincidencias increíbles, el 24 de marzo en Argentina se cumplen 40 años del inicio de la más sangrienta dictadura del terrorismo de Estado que ha existido, promovido por otra parte por los Estados Unidos, y Obama viene en ese momento a la Argentina, donde va a haber una marcha multitudinaria como las hubo siempre, pero esta vez creo que va a haber mucho más que siempre, porque además se suma la protesta, ya no solo frente al gobierno, que como se ha visto en la última marcha de los estatales, sino también la protesta de la presencia de Obama, que qué dirá de su responsabilidad frente a lo que pasó al terrorismo de Estado y los 30.000 desaparecidos, además de otras cosas que ha hecho. Como el mayor terrorista del planeta, digamos, ese gobierno, y como además el que patrocinó la dictadura argentina. O sea, que encima viene el representante de un país que patrocinó y que ayudó a esa dictadura, ¿no? Digamos, para recordar nomás, que el que era el canciller norteamericano, claro, no era el gobierno de Obama, por cierto, pero el señor Kissinger le dijo al canciller de la dictadura en Chile: hagan lo que quieran, háganlo, pero háganlo rápido porque hay muchas protestas. Hay que tener también en cuenta con la llegada de Obama que se está viendo o se ha informado de alguna manera si cuando Obama llegue a Argentina va a ir con el presidente Macri a la ESMA, que fue el centro clandestino de detención más grande que tuvo el país, que manejaba la Armada Argentina, y realmente eso también ha caído mal en casi todos los sectores, porque es el símbolo, ese lugar que fue recuperado para convertirlo en museo de memoria y en lugar de actividades culturales, es el símbolo de la represión militar en Argentina, y que Obama vaya a ese lugar también genera muchísimas críticas, porque básicamente no tiene nada que hacer en ese lugar. Sí, los organismos de derechos humanos se han movido mucho. Bueno, el caso de el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, le escribió una carta a Obama diciendo que no venga en esa fecha a Argentina, que es una fecha muy sentida y que es una barbaridad que venga. Y también comentabas vos que recibió a las abuelas de Plaza de Mayo, Macri. Es que Macri hizo dos bloopers, por decirlo de algún modo, que son, primero, que cuando llegaba el miércoles este pasado el presidente de Francia, Hollande, nunca había ido, nunca se había encontrado con los organismos de derechos humanos, por lo cual no tuvo más remedio que aceptar una entrevista con ellos el día anterior, con las abuelas de Plaza de Mayo, pero primero con las abuelas, pero después se incorporaron todos los organismos, madres de Plaza de Mayo, hijos y demás. Ese fue el primer blooper, que tuvo que recibirlos a pesar de todo, no porque quería, sino porque Holland se iba a encontrar con los organismos de derechos humanos y quedaba muy mal que él no los hubiera recibido. Y el segundo blooper es que tuvo que ir a visitar la escuela de mecánica, la ex escuela de mecánica de la Armada, que nunca fue, cuando después de 8 años de ser el jefe del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, donde se encuentra, y lo tuvo que hacer porque no podía hacerle de guía a Obama si es que visita cuando finalmente este centro de campo de concentración, sin haber ido en 8 años como jefe de gobierno y como presidente. Estas son las dos cosas que hace. Queda muy claro que no tiene el menor convencimiento nada de todo esto. Bueno, vamos a escuchar a dos trovadores que queremos mucho de Cuba, Vicente Feliú y su hija Aurora de los Andes, en el tema Créeme. Créeme cuando te diga que el amor me espanta, que me derrumbo ante un te quiero dulce, que soy feliz abriendo una trinchera. Créeme cuando me vaya y te nombre en la tarde, viajando en una nube de tus horas, cuando te incluya entre mis monumentos. Créeme cuando te diga que me voy al viento de una razón que no permite esperar. Cuando te diga no soy primavera, sino una tabla sobre un mar violento. Créeme, si no me ves, si no te digo nada, si un día me pierdo y no regreso nunca. Créeme que quiero ser machete en plena zafra, bala feroz al centro del combate. Créeme que mis palomas tienen de arcoíris lo que mis manos de canciones finas. Créeme. Así soy y así no soy de nadie. Y ahora nos vamos a Venezuela, en resumen latinoamericano, en medio de, como siempre, esa lucha que está haciendo el pueblo chavista contra el imperialismo, contra sus guerras sucias, mediáticas, económicas. Nos llegó una nota de Guillermo Siesa que nos parece interesante para compartir aquí en el programa, que se llama Buenas Noticias. Y bueno, él destaca que también hay que contar las cosas buenas cuando pasan, ¿no? Entonces son 6, vamos a hacer un resumencito de cada una y las vamos comentando. La primera buena noticia es que parece confirmarse la recuperación de los precios del petróleo el acuerdo entre Rusia, Arabia Saudí, Qatar y Venezuela, al que se sumó Irán después, expresa una nueva etapa de los compromisos de los grandes países petroleros que empezarán a actuar en un escenario que está asignando por las pérdidas que ha tenido este rubro y sobre todo después de las inversiones que han hecho en el fracking, ¿no? La segunda sería que, bueno, que van a llegar lluvias, anuncian lluvias en Venezuela. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido 3 años de sequía durísima. Entonces esto, él dice que va a mejorar todas las cosechas, que va a incidir en la falta de alimentos. La tercera sería que se ajustaron los precios de la gasolina, recordar que subieron la gasolina en Venezuela, y no se incendió el país, como ahora decía toda la oposición, ¿no? Que el país se iba a levantar y que iba a haber otro caracazo, ¿no? Es que sigue estando en precios ridículamente bajos. Claro, y encima es muy bajo. La cuarta sería que todavía la oposición no ha conseguido hacer la estrategia para derrocar al gobierno. Aunque están diciendo que van a hacer, pero no hacen todavía los mecanismos para promover un referéndum revocatorio. La quinta sería que el chavismo no implosionó después de la derrota electoral del 6 de diciembre, que se han producido cambios en el gabinete, que se han construido nuevas relaciones de fuerzas en las cúpulas, donde hubo ganadores, perdedores, que sí, puede haber malestar, puede haber pesimismo, pero no se han producido fracturas importantes en el chavismo, que esto es también lo que le da fuerza al movimiento chavista, y que no hay un intento tampoco de derrocar al presidente Maduro porque no lo consideren apropiado. O sea, que sigue el núcleo con las Fuerzas Armadas unido. Y la última sería que en el pico más bajo de la crisis de Venezuela, el país conserva niveles de empleo altos, que está bien que estos empleos, los sueldos no son altos porque, claro, se han devaluado, pero que aún así han mantenido el hecho de que la gente tenga trabajo, no como en Argentina, que los despiden, y que no se muera de hambre las familias venezolanas. Un poco esto es el análisis. Yo te agregaría un séptimo punto. Todavía no pudieron hacer la amnistía que querían hacer para liberar a los supuestos presos políticos, que en realidad son responsables de 43 muertes en el primer semestre del 2014 y de cientos de heridos en las famosas guarimbas en que promovieron, ahí sí, el plan de la salida por la violencia del gobierno chavista. ¿Les parece que están buenas estos aspectos, no? Luego recalcar también que esta semana se activaba el octavo motor económico, recordar que estaban haciendo los motores para que la economía no asfixie, la guerra económica no asfixie al pueblo, el motor minero, que es el octavo motor y que, bueno, le han dado muchísima importancia porque han conseguido 150 inversionistas y han ejecutado un decreto que se llama el arco minero del Orinoco, donde van a empezar a hacer toda la explotación de minerales. Y lo que se obtenga por esto, lo decía Telesur, apunta a profundizar las políticas sociales. O sea, esos beneficios se van a utilizar para financiar las políticas sociales. También queremos hablarles de este importante encuentro continental de comunicación de ALBA Movimientos que se está realizando en Caracas, donde está Carlos y donde hay movimientos sociales que se nuclean alrededor del ALBA en toda América Latina. Sí, es muy importante, sobre todo porque no es el primer encuentro de este tipo, sino que se vienen realizando. Seguramente cuando Carlos Aznárez vuelva vamos a poder hablar de una manera más extensa. También a quienes les interese la cobertura de este encuentro lo pueden ver en www.resumenlatinoamericano.org. Pero, como bien decíamos, este encuentro viene en un momento de América Latina muy, muy álgido, porque el avance grande de la derecha genera que esos grandes medios de comunicación que están al servicio de la derecha y las grandes empresas no informen sobre las luchas de los pueblos. En este encuentro se reúnen gente de Brasil, de Guatemala, de Venezuela, de Colombia, de Argentina, y un poco se trata de articular para poder intercambiar información, intercambiar experiencias y informar desde otro lado, ¿no? Cuando suceden temas importantes que los grandes medios no tocan, como bien decíamos el caso de Argentina con esta movilización masiva convocada por ATE y que Clarín sobre todo no, casi no informó, tiene una importancia muy grande. Yo te diría que así como los golpes de Estado de los años 70 tuvieron como protagonistas principales a las Fuerzas Armadas, a la violencia de las Fuerzas Armadas, en esta etapa de los procesos electorales progresistas y populares por vías democráticas, el instrumento que reemplaza a esas Fuerzas Armadas son los grandes medios centralizados de comunicación. O sea, esto no es solo un problema de libertad de expresión, no es solo que ocultan información, sino que manipulan la información para provocar la caída de estos gobiernos. Esto se ha dado en todos lados. En Argentina fue notorio, en Brasil todavía está en pleno auge el intento de echar a Dilma Rousseff a través de las campañas que promueven los medios de comunicación y sobre todo de tratar de ensuciar a Luis Lula da Silva, que es el posible candidato a sucederlo en las próximas elecciones. Esto también ha pasado en Bolivia, o sea, en Venezuela no es, es obvio que también tuvo un peso significativo. Me parece que el tema este, que siempre se habla desde el punto de vista de la libertad de expresión, tenemos que empezar a verlo como un problema todavía mucho más de la seguridad nacional. No es casual que en Argentina, que donde se había avanzado con una ley que no era todo lo perfecta del mundo, pero que es la ley que más había difundido y discutido a nivel de cabildos sociales y populares y civiles, esa ley de medios audiovisuales nunca se pudo aplicar porque la justicia no quiso que se aplique y el gobierno de Macri la ha distorsionado y eliminado por decreto de necesidad y urgencia, violando toda la legislación cuando se dice ser un gobierno republicano, presuntamente. Y democrático, sí. También queremos desde este espacio saludar el aniversario de la Radio del Sur, los 6 años que está al aire, como también un medio de comunicación popular, de integración, que ha sabido llevar a todos los rincones de Latinoamérica, bueno, la voz de los sin voz. Y ahí está Resumen Latinoamericano y otras muchísimas radios. Ellos distribuyen sus programas en un montón de radios comunitarias e independientes. Y bueno, queríamos hacer este saludo justamente hablando de la comunicación popular. Otra gran idea que tuvo el presidente Chávez cuando dijo que había que armar una Radio del Sur, que sea el equivalente a Telesur en la cuestión audiovisual, pero la Radio del Sur fue otra de esas grandes ideas y claras que tuvo el presidente Chávez. Y está claro que está funcionando porque, como bien vos decís, Jorge, es un momento que es, como dicen en Venezuela, la batalla comunicacional. O sea, es una batalla, es una trinchera y tenemos que seguir insistiendo en que tenemos que convertirnos en comunicadores y comunicadoras, todo el mundo, y aprovechar las redes no solamente para difundir cuestiones personales o cuestiones más de distracción, sino de información y de denuncia, porque fíjense que gracias a esta Radio del Sur, pues muchísimos lugares perdidos, chiquitos, de la geografía de América Latina, tienen toda esta información, que de otra forma no les llegaría, porque en sus países, imagínense países como Perú o países que como Colombia, que tienen unos gobiernos neoliberales y represores, no existe la posibilidad de tener estas radios. O sea que ese también es el papel de la Radio del Sur o en el caso de Telesur como canal de televisión. Llegar a aquellos lugares donde en esos gobiernos no se puede llegar de otra manera. Bueno, vamos a escuchar un poco de música, esta vez a la trovadora chilena Camila Moreno en el tema Lo Cierto. De tanta carne sin masticar, lluvia o rubí, se queda ansia si no se puede dar. Lo que está fuera es el final. Yo no por ti, tú no por mí, por dentro rugirá. De tanta piedra que Continuamos con más Resumen Latinoamericano.